Arrancamos este deep dive con una auténtica cápsula del tiempo, el número 15 de Pascal News de septiembre, del 79. Exacto, la publicación del Pascal Users Group, el PUG, oficial pero, bueno, bastante informal. Y hoy la misión es un poco exprimir este documento, ¿no? Porque captura un momento, uff, vibrante y muy crucial para Pascal. Para Pascal y para su comunidad, que, como vamos a ver, estaba creciendo a lo bestia, pero también con problemas internos serios. Sí, había tensiones. Vamos a ello. Lo primero que salta a la vista es el retraso. Este número llegó tardísimo. Meses de retraso. El editor pide disculpas, claro. Menciona incluso que el correo se quedó sin abrir. Casi 3 meses. Casi 3 meses, sí. Una locura. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Tiempo y, sobre todo, un crecimiento masivo de miembros. Ah, ¿sí? Un artículo en Computer World, uno solo, y de repente, ¡pum! 500 miembros nuevos en un mes. ¡500! O sea, un 25% más de golpe. Claro, un 25% más. Eso desbordó por completo la estructura que tenían, que era totalmente voluntaria. ¿Un follón? Normal que se colapsara. Y eso llevó a una crisis, ¿no? Me suena que el editor principal, Andy Mikkel... Eso es, amenazó con dimitir. Se llegó a plantear una constitución formal para el grupo, fíjate. ¿Una constitución? ¿Para un grupo de usuarios? Sí, sí. Pero bueno, la votación fue un fracaso estrepitoso. Solo 56 votos a favor. ¿De cuántos miembros? De casi 2.800. O sea, nada. La gente quería seguir como estaban, en plan informal. Aunque estuvieran desbordados. Curioso. Sí. La solución fue más pragmática. Una reunión improvisada y decidieron centrarse en sacar la revista, Pascal News, buscar un editor nuevo, que fue Rickshaw, y repartir el trabajo con editores por secciones. Vale, descentralizar un poco. Y así salvaron el pack, al menos. Al menos temporalmente, ¿sí? Le dieron un respiro. Vale, salgamos del pack. ¿Cómo se veía la expansión de Pascal? Fuera. La sección Tidbits es fascinante. Sí, ahí se ve de todo. Gente de universidad buscando cosas súper específicas, rutinas de eigenvectores para matrices simétricas, ¿sabes? Muy académico. Muy académico. Y al lado, gente implementándolo en micros, en el 8080, el 8085, o en minis, el PDP-11, IBM S370. Y buscando ya software comercial, aplicaciones de negocio, gráficos. O sea, la mezcla total. Academia y empresa. Todo a la vez. Exacto. Y ya se ven las tensiones, ¿eh? Por ejemplo, críticas a UCSD Pascal. Que era muy popular, pero... Muy popular, pero poco estándar. Y, según decían, no muy fiable. Lo comparaban con Pascal E o compiladores nativos para el C80. Y, a la vez, ese deseo de que Pascal fuera la lengua franca. Que no pasara como con Basic, que se fragmentó muchísimo. Claro, pero... A ver, ¿era realista eso de la lengua franca si ya había críticas y distintas versiones como UCSD Pascal? Pues, buena pregunta. La ambición estaba ahí, clarísima en el 79. Pero los problemas, la fragmentación que querían evitar, ya se veían venir. Era complicado. Y la sección Pascal in the News confirma esa explosión, ¿verdad? Menciona un montón de revistas. Docenas. Byte, Computer World, Datamation, incluso Business Week. Y fabricantes. DEC, Data General, Texas Instruments, Apple, Zilog. Todos anunciando soporte productos con Pascal. Hasta en anuncios de empleo. Es la prueba definitiva. Pascal estaba dando el salto, saliendo de la universidad y entrando de lleno en el mundo comercial, en el mundo profesional. 1979 fue el año. Y el boletín también habla del DEAC, del ecosistema, ¿no? Anuncios de seminarios. Sí, seminarios profesionales para aprender Pascal, señal clara de que las empresas lo demandaban. Y conferencias importantes, DECUS, ACM, con sesiones dedicadas. Exacto. Discutiendo estándares, implementaciones nuevas como la del PAX 11, optimización, hasta Pascal concurrente. Y los libros. El manual de Jensen y Wirth. ¿Cuántas copias? Más de 60.000. Una barbaridad para la época. Y otro, el de Grogono, 35.000. Wow. Y lo fuerte es que empresas como Apple o National Semiconductor compraban miles. Ya no era solo interés individual, era una herramienta de trabajo requerida. Mencionan también a ADA, ¿no? El lenguaje del Departamento de Defensa de V. Sí, pero desde Pascal lo miraban con bastante escepticismo. ¿Por qué? Lo veían enorme, complejo, muy alejado de la filosofía de Pascal, de la simplicidad. Hay una cita de Arthur Sale que dice que el parecido con Pascal era más bien una parodia. Uy, qué duro. Un poco sí. Y un último punto del ecosistema, la Validation Suite. ¿Qué era eso? Pues un conjunto de programas para comprobar si un compilador cumplía el estándar. Un intento serio, profesional, de mantener la coherencia ante tanta implementación nueva. Poner un poco de orden. Entiendo. Un esfuerzo importante. Sin duda. Este número de Pascal News del 79 nos deja una foto fascinante. Un lenguaje que explota, que se adopta masivamente en la industria. Una comunidad súper apasionada pero desbordada, totalmente desbordada. Y esos primeros intentos serios de, bueno, de profesionalizarlo todo con estándares y validación. Una instantánea increíble, la verdad. Y nos deja con la pregunta en el aire, ¿no? Viendo todo este entusiasmo, pero también los problemas. De 1979, ¿qué pasó después con Pascal? ¿Consiguió ser esa lengua franca? ¿Y el PAG aguantó mucho más de esos 2 o 3 años que preveía su editor con cierto pesimismo? Buena pregunta para investigar. Hay que de eso. Para la reflexión.